Estamos en compañía ahora con Lorena Suárez, compañera de acá de la radio de Hijas de Bruja y también integrante de la colectiva de mujeres organizadas de acá de la comarca. Lore, buen día. ¿Cómo buen estás? Día. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿todo bien? Todo muy bien. Bueno. Me imagino que ultimando algunos detalles, ¿no? Algunas cuestiones de la organización para la jornada de mañana, ¿no? Sí, nos pasó que se nos vino encima el 3 de junio esta vez porque estábamos todas con un montón de cosas. Sí. Muchas de las compañeras de la colectiva están en la asociación de ASI, por el no al abuso sexual sí. infantil. Y justo, bueno, ayer también hubo una resolución en la justicia respecto de eso que también nos tenía ocupadas, la cuestión de ATE y muchas compañeras de la multisectorial que son de ATE también. Claro, sí. Así que medio que nos dimos cuenta que se nos venía la fecha y como siempre empezamos a organizar así como en redes y a tejer redes porque no es tan sencillo juntarse, ¿viste? Como, no, ni hablar. Sí. Así que nada, es como una construcción en red que apunta este año a trabajar sobre el empoderamiento, sobre sostener o tratar de sostener, no me gustaría usar la palabra alegría para que no se malentienda, pero sí que haya entusiasmo en la lucha, porque si no es como, están pasando muchas cosas, sí. No solamente que lo que tiene que ver con la cuestión de género, sino en lo social y en lo político, estamos todos bastante azotados, por decirlo sí. de alguna manera. Y nosotras creemos que tenemos que empezar a empoderarnos desde el entusiasmo, desde pensar desde el amor, desde pensar distinto a la sociedad. Y que además lo que nos pasó y que lo hablamos en la reunión es que en la última marcha que se hizo cuando encontraron el cuerpo de Araceli, durante la marcha fueron 5 cuadras repitiendo nombres de chicas asesinadas por sí. femicidio. Y que para nosotras era como que nos iban clavando un puñal y cada vez más hondo porque ningún nombre se repetía. O sea,